señores, está todo listo. Los sistemas ya están activados. Las luces esperan el momento. En los próximos minutos, los DJs tomarán el control. El sonido más poderoso de todo el planeta empieza a sonar. Esta es la batalla de los DJs. Mixer Zone Magenta. ¡Atención! Hay que levantar las manos arriba. A partir de este momento comienza la fiesta y... ¡Con la mano arriba va! ¡Con la mano arriba va!

se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¡Quiero decir! ¡De dos manos arriba! ¡Va! ¡De dos manos arriba! ¡Con fuerza! ¡De dos manos arriba! Ha llegado el momento que estabas esperando. En instantes, comenzarás a vivir, a sentir una batalla donde tus sentidos se elevarán al 100%. Yeah. apítala, apítala, apítala, levanta la mano pero apítala. Encontré la solución al problema de la renta. Me mantengo en la joda. Batalla de los DJs. 80. Ya es momento de escuchar la música que marcó una generación. Una generación. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Enamorarte como sea. del baile que conocí. La chica del baile que fue mi amor. Se fue la chica del baile. la batalla de los DJs. Lo que viviremos en instantes no es apto para cardíacos. ¡En marcha! Y sus sueños quedaron vacíos. bandera gris, en su mejilla una lágrima cae. Ella me abraza tan fuerte que sabe que se hace tarde y me tengo que ir. Sabe que en casa espera otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido. Por el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Sacude hasta el alma. Mixer Sound Magenta. Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Está rezando, pidiendo al cielo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para ayudarla así. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Ella está sola, es su hermanito que espera de él. Se prepara y hoy va a salir es por última vez. Lo des a todos, mamita hermosa, culo volveré. Y todos abrazados y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. Pasito no ha llegado, su madre pregunta por él. Sus hermanitos que lloran porque hoy no habrá para comer. Muerto en la calle, la gente no sabe que era para comer. Otro niño perdió su vida por la injusticia que acabó con él. ¡Déjala! Hoy salió María en libertad. Está sola parada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy al llegar. Desde el fondo una viejecita, hola madre querida, hola, hola